habla a Ezequiel y le dice y le comparte una visión, lo que iba a suceder con su pueblo en el futuro. Muchas de estas personas que salieron, porque cuando fueron destruidos y hechos prisioneros, fueron llevados a Babilonia. En el camino hacia Babilonia, muchas de estas personas fallecieron, otros quedaron con vida. De esas personas que quedaron con vida fue Ezequiel. Un propósito tenía Dios con él. Cuando fueron destruidos por los babilonios, el pueblo quedó sin dirección. El pueblo quedó sin esperanza. ¿Por qué? Porque los babilonios tuvieron un propósito. Se llevaron a todos los jefes del pueblo de Israel, incluyendo al rey, a su corte, a los jefes políticos, a los jefes cívicos, a los jefes militares y a los sacerdotes, como le decía, entre ellos Ezequiel. Esto sucedió para que ustedes vean el trasfondo histórico de lo que sucedió con Israel en ese tiempo. Estando Ezequiel en los campos de concentración en Babilonia, él recibe una visión de parte de Dios y le muestra, como le decía anteriormente, el futuro del pueblo de Israel. El futuro que ellos tenían, o sea, el presente que ellos tenían, era un pueblo devastado, destruido, sin esperanza, sin dirección. Dios le muestra a Ezequiel una visión y le muestra un valle, y ese valle era un valle que estaba en Israel, en el cual había habido una tremenda batalla, y ahí los babilonios habían destruido completamente al ejército de Israel y al pueblo de Israel, porque el pueblo también iba a la batalla, pero fueron destruidos en ese valle. Y todos los cuerpos que quedaron ahí, todos, quedaron a la intemperie, hermano, quedaron a merced del clima, de las aves de rapiñas. Imagínese usted ese escenario. Estando ese escenario ahí, Dios se lo muestra a Ezequiel, y Ezequiel camina y ve todo esto y dice, y queda impresionado con todos estos cadáveres. Pero estos cadáveres tenían una particularidad: como habían sido expuestos al clima y a un sinfín de cosas, estaban solamente huesos, no había carne en ellos, nada, ni una sola pizca de carne, hermano. Por eso le pusieron en este capítulo 37 el valle de los huesos, porque además de huesos estaban secos por el transcurso del tiempo, y no había vida en ellos, nada, eran unos huesos. ¿Qué sucede? Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Véalo usted ahí en el capítulo 3, en el versículo 3. Dios le hace una pregunta. ¿Qué le dice? Esa es la pregunta que Dios le hace a Ezequiel. Ezequiel, ¿podrán estos huesos revivir? ¿O tendrán vida estos huesos? Y él queda perplejo, no sabe qué sucede. Y le dice, en su ignorancia, le dice: Señor, tú lo sabes, porque él no tenía a lo mejor la capacidad o la fe suficiente para decir: Señor, tú lo vas a hacer vivir, o tú los vas a levantar, o tú los vas a dar sepultura. Él no dijo nada, solamente dijo: Señor, tú lo sabes. El Señor sabe todo, hermano, de nuestras necesidades. El Señor tiene el control de todo de su vida, de toda su vida, hermano, de todas las áreas que hay en su vida. Es tremendo esto, hermano. Esta profecía es tremenda. Pero para darle, como decía, una reseña histórica, todo el capítulo habla de Israel, del pueblo de Israel. Después vamos a ver cómo esto se asemeja a la iglesia de Cristo, se asemeja a su vida o a mi vida. Esta profecía se cumple, esta es una profecía que se cumplió en 1948, porque el pueblo fue dispersado, el pueblo estaba sin dirección, el pueblo de Israel estaba disperso por diferentes naciones, por todos los confines de la tierra. Y esta profecía de Ezequiel se cumple en el año 1948, donde la nación de Israel vuelve a ser nación, y se cumple esta profecía. Y los huesos secos, la gente que estaba lejos del lugar de adoración de Jerusalén donde ellos habían nacido, vuelven todos, hermanos, y la profecía de Ezequiel se cumple. Ese es el trasfondo histórico de esto, para que usted lo tenga, después no me diga, oiga, pero usted está hablando algo del Antiguo Testamento y ahora va a pasar al Nuevo. Pero es algo, es una semejanza de lo que va a suceder también en nuestras vidas, o lo que está sucediendo en nuestras vidas. En el versículo 4, después de que Dios le había dicho a Ezequiel, ¿vivirán? Y él dice, no sé, confundido. Y en el versículo 4 dice así, me dijo entonces, Dios le habla a Ezequiel, le dijo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le da una orden a Ezequiel, le dice, tú estos huesos secos, toda esta mortandad, profetiza sobre ellos, o sea, habla sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. En los momentos más difíciles, hermanos, que usted tenga, en las crisis que usted viva, siempre va a haber una palabra de Dios para usted. Siempre Dios le va a hablar de alguna forma y lo va a amonestar, lo va a instruir, le va a enseñar, lo va a animar. Pero siempre va a haber una palabra de Dios para usted en su vida. Comienza esta profecía con la palabra de Dios. Siempre, como le decía, en las crisis y los problemas va a venir una palabra de Dios y usted va a tener una esperanza nueva, vida. Dice después en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y saldré y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Esa fue la profecía para los huesos secos. No había vida, pero el Señor habla a Ezequiel. Habla esta palabra a estos huesos que están secos en gran manera, dice en el primer versículo. En gran manera. Y él, en el versículo que sigue, obedece el mandato de Dios, lo obedece. Y va, y él declara la palabra que Dios le había dado.